dime pa' dónde van, morena. Te tengo una propuesta buena. Conmigo olvidarás tus penas. No importa si tú eres ajena. Te gusta, se nota en tu cara. Sería un placer que me dejaras. Y habláramos de cosas malas. No podemos esconder las ganas. Morena, dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica. Te invitaré una noche y será erótica. En ese traje blanco estás magnífica. De la teoría vamos a la práctica. Y si mañana tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar. A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte. Y si mañana tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar. A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte. Dime dónde van, morena. Te tengo una propuesta buena. Conmigo olvidarás tus penas. No importa si tú eres ajena. Te gusta, se nota en tu cara. Sería un placer que me dejaras. Y habláramos de cosas malas. No podemos esconder las ganas. Si me dice pa' dónde va, yo te invito pa' dónde voy. Morena, dale sin prisa, pero que no pase de hoy. Que hay de malo en conocerte. Hablarte un rato pa' luego tenerte. Y si mañana tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar. A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte. Y si mañana tú quieres regresar y bien tarde, yo te puedo llamar. A nadie le tienes que contar, porque no empieza a arreglarte. Dime pa' dónde van, morena. Te tengo una propuesta buena. Conmigo olvidarás tus penas. No importa si tú eres ajena. Te gusta, se nota en tu cara. Sería un placer que me dejaras. Y habláramos de cosas malas. No podemos esconder las ganas. Y si me dice pa' dónde va, va. Fade. Así como suena, morena. Y ahí, que yo te invito pa' donde voy, voy. Yeah, Sky, rompiendo el bajo. Monstruma, cool nene, Fade. Así como suena. Suena morena.